Se trata de Augusta Bustamante, ella es gerente de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador, institución que colabora desde el año 2005. Con ella vamos a conversar sobre el concurso Secretos de Familia, un trabajo que está llevando a cabo para conocer los secretos de la familia dentro de la gastronomía ecuatoriana. Conocemos que al momento ustedes ya han cerrado la convocatoria. Vamos a hablar sobre ¿de qué se trata este concurso y también cuáles serán las sorpresas que les está presentando? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Zona Cultura. Muchísimo gusto de estar con ustedes y para poder compartir esta iniciativa. ¿Cómo es que nace Secretos de Familia? Bueno, nosotros tenemos un programa hace 7 años que se llama Orígenes. Es un programa de rescate de la gastronomía tradicional ecuatoriana y venimos haciendo todo un proceso de trabajar con poblaciones de menos de 25.000 habitantes, con paraderos turísticos, también hemos trabajado en mercados, buscando mejorar de alguna manera, por un lado rescatar, pero también damos capacitación a pobladores y a personas que están tanto en emprendimiento como personas naturales, en mejorar la oferta que tenemos, porque creemos que una gran riqueza del país, tanto cultural como desde el punto de vista del turismo, que puede crear turismo inclusivo, es justamente la oferta gastronómica, por la variedad que tiene nuestro país, por los pisos ecológicos tan diversos y también por las culturas, ¿no es cierto?, que se unen en este Ecuador, ¿no? Pero esta es la primera edición de Secretos de Familia. Este año es la primera edición, claro, hemos venido en este proceso, nosotros tenemos una web donde hemos recogido más de 1.300 recetas alrededor, tenemos de este rato, y hemos editado 2 libros ya sobre gastronomía ecuatoriana, y este año hemos decidido meternos en este ámbito que se llama las familias, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vimos que haciendo un análisis, mucha de la tradición gastronómica se transmite de madres a hijos, ¿no es cierto? Sobre todo de madres a hijas, de manera especial, y hay estos lindos documentos que son los recetarios familiares, ¿no? Donde muchas veces a mano las abuelas escribían las recetas, algunas hasta copiadas puede ser que haya sido, pero que constituyen a un patrimonio de estas familias y que a veces estamos perdiéndolos por la modernidad y todo. Y vemos que es súper interesante rescatar esto porque muchas veces la receta está asociada hasta a la misma identidad de la familia, ¿no es cierto? En la familia tal se hace, digamos, las guaguas de pan más deliciosas o la michita de tal familia tiene una receta súper especial. ¿Y por qué decimos secretos? Porque muchas veces las señoras no querían compartir ese secretito, ¿no? Escucharla me hace un poco recordar este libro de Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate. Sí. Donde hablamos de los platos, las recetas, pero a la vez todo eso se conecta con la cultura, la identidad de un pueblo. En fin, todo eso es lo que ustedes están generando ahora, ¿no? Sí, justamente entonces hemos tenido una convocatoria. De hecho, usted me dijo ahora que habíamos cerrado, hemos ampliado un poco por los últimos. O sea, lo vamos a prolongar una semana más, ¿no es cierto? De manera que la gente pudiera entrar a la web nuestra, que es www.orígenesecuador.com, ¿no? Y ahí está el formulario. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Hasta el 30. Sin embargo, es importante que quienes quieran participar tienen que saber que sí tienen que tener un recetario. Y tienen que tener ese recetario porque si no, todas las historias se van a armar en torno al recetario. Entonces, quienes participen, vamos a tener un ganador por Quito, uno por Cuenca y uno por Guayaquil, ¿no es cierto? Los primeros lugares, ellos van a participar en la creación de un programa que va a ser difundido, un programa con la conducción de uno de los críticos de gastronomía más importantes del mundo, que es Ignacio Medina, que es el columnista del diario El País en gastronomía, quien trabajó junto con Gastón Acurio para el rescate de la gastronomía peruana y que es nuestro asesor en este proyecto. Él es un periodista también y él va a participar en el programa y se va a editar una serie de 10 capítulos de esta serie, de la serie de los secretos, que va a ser muy bonita porque no va a ser solo una receta, más bien lo que vamos a centrarnos es en la historia de la cultura, de la familia, del barrio, de qué pasaba con esta historia. Es un capítulo por cada uno de los finalistas. Sí, un capítulo. Vamos a tener realmente 10 finalistas y 3 ganadores, y también nos van a participar ellos, van a plasmar, se va a plasmar en un libro también esto, que después va a ser tener una edición de 2,000 ejemplares sobre esta historia de estas familias articuladas a la cocina, ¿no? Estas recetas, secretos de familia, cada uno tiene que mandar un recetario, pero de un plato tradicional, ¿o pueden también innovar? Mire, la verdad es que para la inscripción lo único que se necesita es una foto de tres carillas de lo que fuera del recetario para luego se contactan con esa persona y ya se ve más en detalle qué es lo que tiene, ¿no? Obviamente el recetario tiene que ser original, no es que yo pongo, no sé, cocinemos con Cristi como mi recetario, porque eso no tiene mucha gracia, ¿no? Uh-huh. La gracia es justamente rescatar esas recetas tradicionales. Algunas de ellas sabemos que pueden ser recetas muy difíciles de cumplir. Yo he visto recetas que te dicen, para hacer estas gemitas usted tiene que poner 28 huevos, dejar al sereno 3 noches, ¿no? Cosas que a veces ya ni sabemos de qué se trata, ¿no? O algo como que lo que se decía es, tiene que batir esta masa al alamor, que es del alamor, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenemos que traducir qué significa. O sea, tiene que ser bastante entendible para que el jurado pueda... No, sin embargo, eso se va a hacer un trabajo. Lo importante es rescatar la historia original, ¿no? Y tenemos ya algunos candidatos, hemos visitado algunos de ellos con historias interesantísimas. Inclusive recuerdo que hay una que una de las participantes ha tenido alguna relación con el expresidente Arroyo del Río, sacó unas cartas antiguas de un baúl, ¿no? Yeah. Y todo eso se filmó, se está filmando, ¿no? Porque en los hogares del Ecuador se guardan tradiciones, secretos, que no tienen que ver los secretos de familia con los secretos de la mafia, debo aclarar, ¿no es cierto? Los secretos de la cocina, hablamos. Son los secretos de la cocina. ¿Y ustedes con qué tipo de sorpresas se han llevado? Porque nosotros conocemos de la gastronomía ecuatoriana que es bastante, bastante diversa, al igual como es la población, dividida por estos cuatro mundos que tiene nuestro Ecuador, con diferentes productos, diferentes gustos. Pero y de cada región hay un plato insigne, ¿no? Pero seguramente hay platos escondidos. Bueno, cuando tenemos 1,032 recetas que tenemos, le puedo decir que para mí hay cosas que jamás me imaginé que existían, ¿no es cierto? El maito de Ucucuy en la Amazonía, el togro, el dulce de yo no sabía, por ejemplo, que con la tagua se hace dulce de tagua, mermelada de tagua. Yo siempre lo pensé como un producto duro, ¿no? Claro, la madera. El marfil vegetal, que se le dice, ¿no es cierto? Los tipos de repe que hay en Loja, o sea, hay tantísima, el pato al lodo, hay una variedad innumerable de por ejemplo, ensalada de garabato yuyo, ¿no? No sé, ¿ustedes conocen? Me pone a la prueba usted ahí. No. Es que mucho la ciudad... Estoy mencionando... Ajá. Porque, fíjese usted, justamente nos hemos vuelto cada vez más citadinos y estamos perdiendo esas historias, ¿no? Por ejemplo, usted sabe la chira, ¿no? El almidón de la chira, que la chira es como un como la papa, ¿no? Uh-huh. Un tubérculo. La chira se hace un almidón con el cual se hace una pastelería finísima, deliciosa, ¿ya? Esta chira, por ejemplo, en la parte de Patate, fue cultivada y fue quienes, después del terremoto del 42, la gente no tenía que comer y lo que subsistieron fue en base a chira. Empezaron a explotar. Pero esto no se comercializa hoy en día, ¿no? Y hay productos que se están de alguna manera perdiendo y solo pensamos en la hoja de chira, pero no sabemos todo el potencial que tiene este producto, ¿no? Y es una pena que eso se esté perdiendo. En las ciudades aún más, ¿no? Siempre la comida es como básica, creo. Si nosotros pensamos que queremos innovar, no nos podemos quedar con ceviche, cevichocho, locro y jaguar locro y colada morada. Ya sabemos que eso tenemos, oviche, ¿ya? Quiero decirles, hay tal variedad, recuerdo uno de los platos, porque como hemos trabajado en todas, hemos trabajado en más de 54 poblaciones hasta ahora, ¿no? En todo el Ecuador. Sí. En todo el Ecuador. O sea, no todo, Galápagos no hemos ido, sí, porque de verdad que también hay que ir haciendo por etapas, ¿no? Y no todo en el sentido de que no todas las provincias aún, ¿no? Pero sí hemos trabajado Costa, Sierra, Oriente, que estamos trabajando también ahora. Ahora estamos trabajando en Cotundo, Archidona, toda esa parte que hay. Claro, el Chontaduro, este que le contaba, el Ocuco, y cosas que surgen, que están ahí. Creo que la gastronomía amazónica ha sido la que no se conoce mucho, ¿no? La sierra, pues, por su parte, la costa igual, pero creo que a la Amazonía le falta salir. Yo creo que falta todas. Todas. Perdón que le... Por ejemplo, el dulce de toronche, ¿no? ¿Ese de dónde es? Eso es de la costa, sí, de la parte de Santa Elena, ¿sí? Hay tantísima variedad, pero en las ciudades no vamos a encontrar esa riqueza. Esa riqueza está asociada al campo y a la producción agrícola y a la variedad de productos que hay en el sector agrícola. Entonces es como bien importante y bien interesante hacer ese rescate si es que pensamos innovar. No se pueden innovar desde la mente en gastronomía, sino desde la tradición. Bueno, ese es uno de los retos que tiene acá Secretos de Familia. Vamos con el periodo que le queda para la gente para que pueda participar. Nos señaló usted que han ampliado el periodo de participación. Pueden dejar sus recetas en www.orígenesecuador.com hasta el 30 de este mes de octubre. Tenemos en cuenta que deben ustedes tomar en cuenta que aquí las recetas deben estar enfocadas en un rescate cultural, calidad de la información, calidad de la receta y también la relevancia cultural y comunicacional. ¿Cómo se han movido las fechas? ¿En qué momento se podrán ya establecer a los 10 finalistas? Sí, se lo va a hacer en el próximo mes, ¿noviembre? Sí, en noviembre, y ahí se va a filmar entre noviembre y diciembre, y seguramente ya los productos finales van a salir el próximo año, porque obviamente es un programa que se va a hacer con calidad de cine, entonces es de muchísima calidad. Si ustedes quieren ver algo de lo que el año pasado nosotros tuvimos, una serie de televisión que salió tanto en Ecuador, en Teleamazonas, como en Discovery Channel, sobre la gastronomía ecuatoriana, es de altísima calidad. Similar a esa calidad de ese producto. Sí, ajá. Si ustedes pueden mirarlo ahí también y ver un poco el nivel de calidad que va a tener. ¿Participa Quito, Guayaquil y Cuenca aquí? Es a nivel nacional, en realidad, porque van a haber 3 ganadores de esas 3 ciudades, pero además vamos a tener 7 más que vamos a poder integrar de cualquier parte. Si alguien de Santa Elena, Manabí, puede participar. Así es, puede participar. Todo, es la convocatoria, es a nivel nacional. ¿Hay algún problema si es que coinciden las recetas de los finalistas? Es difícil, muy difícil que usted tenga una, porque aquí no es solo la receta, ¿no? No es un concurso de recetas, sino de recetarios. Ya. Entonces no va a tener nunca una misma familia el mismo recetario que la otra. Ah, claro, tiene, ¿no es cierto?, sus truquitos, sus secretos. Siempre va a tener, recuerde que es imprescindible tener este recetario, ¿no? Puede ser hecho a máquina, puede ser hecho a mano, pero tiene que haber este documento, ¿no? Bueno, amigos, ahí tienen ustedes esta oportunidad para que puedan dar a conocer a todo el Ecuador y tal vez, no sé, sacar de la intimidad los secretos, hacerlos públicos, los secretos de la familia en la gastronomía ecuatoriana. Queremos agradecer y, bueno, recalcar, ¿no?, que ustedes pueden dejar todos estos recetarios en www.orígenesecuador.com para ser parte de Secretos de Familia. Agradecemos a Augusta Bustamante, quien es gerente de responsabilidad social de Diners Club Ecuador, quienes están llevando adelante el concurso Secretos de Familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.